búsqueda y captura de un punto con dinero que pague de todo y a todos nos lleve a Varadero. 3 a.m. o'clock marcan las agujas. Lindo horario. Temprano para mucha gente. Yo diría la mitad de la noche. Lo que viene después de esta mitad es día. Hay que hacerse cargo que si sigue después ya forma parte del día de la vida de uno, no de la noche. Es verdad. Yo vengo de una vieja tradición de dormirme temprano, pero bueno, indudablemente no estoy en sintonía con la juventud, digamos, porque bueno, todo el mundo sabe, yo tengo 80 años en realidad, aunque no parezca, recién empieza esto que vos llamás el día, digamos, pero que para mucha gente es el amanecer. Es el amanecer. Tal cual. Es momento de empezar a darle fin a esta transmisión, a esta transmisión de Sonido Prevalece, episodio 5, episodio... Volumen 2, episodio 5. Exactamente, rap. Hoy, noche de rap, en este momento está sonando mucho rap. La primera noche de rap del Sonido Prevalece, un evento... Va a quedar, y con mucha onda rap, realmente, para los que no venimos de la cuestión y estamos hoy sumergidos un poco en el ambiente rap, un ambiente muy ameno, sinceramente muy ameno. Con mucho flow, dirían los entrevistados del día de hoy. Y con humildad latinoamericana. Que más yo que lo he entrevistado, lo del flow. Pero igual para mí había flow. Lo inventaste vos, la idea de flow. En realidad los tipos te seguían el tempo que decían. Bueno, si este tipo dice flow, capaz de la emisora, dijo el amigo colombiano, dijo de la emisora. Y no le habíamos dicho que era Radionauta. No, nos reímos un poco por lo lindo que ha estado esta noche. Y por lo lindo que todavía queda. Porque si estás ahí de otro lado del parlante, por www.radionautafm.wordpress.com y trata el link, venite todavía que queda tiempo y la entrada vale la mitad. Así que es un buen momento para está venir. Está viendo a tripulación en este momento, en vivo, rompiéndola, gente, la banda central. Perdón por haber roto el código. Luego lo charlaremos fuera del aire. Perdón por haber roto el código. Me han comentado, tenés suerte porque yo no conozco el código, porque yo no vengo del mundo de la radio. Entonces yo dije, después me dijeron, che, el Faca rompió el código. Y yo dije, wow, qué momento. Pero en el momento somos no gente que le pone mucha pasión. Ha llegado el momento, mejor dicho, de despedirnos, señor Álvaro. Ha sido un placer. Desde hace mucho tiempo que no compartíamos aire. Recuerdo algunas columnas cinematográficas viernes por la tarde, cuando la gente realmente se pone a escuchar qué película mirar, charlando sobre cine. Hace ya un año o más. Un gran saludo para el señor Matías de Pascuales. Y en una de esas llega a estar escuchando también una de esas voces. En el país en el que esté. Creo que es la República Bolivariana de Venezuela. Ah, muy creo bien. Creo que es eso. Momento de despedirnos ahora sí. Empezamos a terminar esta noche de rap, la cual ha sido, por el momento, un éxito. 3:02 de la mañana. Álvaro, un placer. Estamos con Viedma Tripulación. Nada de andar con pavadas. Siendo las 3 de la mañana, nos despedimos de este Sonido Prevalece en vivo en Radionauta. Exactamente, ya lo dijo el señor Álvaro. Bueno. Nada de pavadas. 3, 2, 1, va. Que no empecemos con esto del tiempo, dale, vale más una palabra que 10.000 actos vitales, dales un poco de tiempo que podrán entretenerse, verse siempre en el espejo para no poder perderse.